Hemos leído el Salmo 43. Y en el Salmo 43 aparece el texto: Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa, nuestra causa. Líbrame. Líbranos de gente impía y de personas engañosas e inicuas. Un texto que indica un grito fuerte, pidiendo a Dios en la desesperación justicia, libertad, transparencia. El Salmo 43 es la prolongación del Salmo 42, una oración donde se plasma el grito profundo del alma de una persona, quizás enferma. Puede ser que esta persona esté enferma, viviendo entre extraños. Puede ser que esta persona esté viviendo entre personas extrañas, en medio de un pueblo donde no se siente querido. También este grito puede salir de esa persona en esa situación y que en su desesperación extrema pide a Dios que le retorne a su país. Como los hebreos en la tierra de Egipto, como los judíos esclavos de Babilonia, como los cautivos de Nínive, nosotros también tenemos la sensación de vivir en el extranjero, en tierra extraña. A veces parece que decimos: esta tierra nuestra, este mundo nuestro, no me identifico con lo que estoy viendo. Ciertamente vivimos en el mismo lugar, pero la ciudad es radicalmente distinta. Ni la cultura, ni la gente, ni el dinero, ni el sentimiento religioso son como antes. Tenemos la sensación de haber sido desplazados de nuestro entorno, de ese entorno natural como comenzamos a vivir desde pequeñitos, con naturalidad, a otro donde pongamos la mirada, donde pongamos la mirada nos damos cuenta que todo es distinto, ya no es como antes. Yo misma y muchos de los que están aquí, porque no sois tan mayores, digo, o decimos, nunca he vivido tanto horror de que estoy escuchando y que estamos viendo en vídeos, se nos está diciendo en televisión, no, yo no he vivido tanto como lo estoy viviendo ahora. Y como el salmista, miramos al cielo y surge de nuestro interior una oración. Líbrame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y engañosa. El salmista describe la desintegración de su propia energía vital. Quizá yo no puedo describir esa desintegración de mi propia energía vital, pero hay muchas, muchas personas que sí, y que hoy, ahora mismo estamos escuchando gritos, gritos de tanta y tanta gente que lo están pasando horroroso, un holocausto, y lo están pasando en este pleno siglo en el que nosotros vivimos. Estas súplicas proceden de un lugar muy concreto. Se trata de la región donde se hallan las fuentes del Jordán y toda la cadena de montañas que van desde el Hermón hasta el monte Paneas, lugar lejos del santuario. es decir, lejos de Dios. El salmista escucha el ruido incesante de las cataratas, entrelazándose con fuertes torrentes, torrentes de agua en la cabecera del Jordán, cayendo violentamente sobre el salmista. Lógicamente, corriendo, está corriendo, lógicamente, un peligro de perecer ahogado. Y en esta situación desesperada, el sufrimiento pone sus ojos ante el Señor y espera su intervención. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, dice el salmista. Tú no eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? En esta situación, el salmista, que puedo ser yo, o puede ser tú, en el sufrimiento, todos sufrimos, no nos engañemos, todos sufrimos ciertas enfermedades o contradicciones o decepciones. Pero puede ser que el salmista está convencido de que ha sido olvidado de Dios. O sea, a veces es que nos da esa sensación de que Dios habrá olvidado de mí, porque mira cómo estoy. Porque no es posible que este sufrimiento mío llegue a tanto. Y el salmista corre de un lado a otro, con vestiduras de penitencia y cubierto de polvo y ceniza, mientras sus fuerzas se van debilitando. Y parece como si la única razón del estado en que se encuentra, me encuentro yo también, o cada uno de nosotros, es un estado de ruina, de impotencia. Todo me va tan mal que resuena en nuestra cabeza: la culpa es tuya. Si estoy así es porque me lo merezco, o porque he hecho cosas mal, o cuando llega alguien y te insinúa que algo mal habrás hecho, y ahí es cuando uno se pregunta: ¿estará Dios cerca de mí o estará ausente? Uf, qué de cosas nos pasan y nos preguntamos. ¿Me estás escuchando, Dios mío? Le preguntamos. Y ante toda esta vivencia que a uno le va oprimiendo, como le oprimía al salmista que da este grito, ponemos los ojos hacia arriba y pedimos al Señor, justo juez, que intervenga contra todo tipo de males, contra todo tipo de mentiras, de engaños y calumnias, haciendo a Dios una doble pregunta. Si eres el Dios de mi fortaleza, ¿por qué me has desechado? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Y para mostrar un signo de confianza, Señor, envíame tu luz y tu verdad como intermediarias, que me presten tu ayuda. Envíame tu luz, Señor. Esta luz y verdad me llevarán a tu santo monte, es decir, donde tú moras, al templo de Jerusalén. El que quiere entrar en el recinto sagrado quiere postrarse ante el altar, a ese altar del Señor, y en ese lugar en el que se ofrece acción de gracias. Quiere sentirse gozoso, cantar a su Dios. En este salmo vemos en el contenido lo que el salmista plasma en haciéndole del corazón su ansiedad en lo profundo de su alma. Lo mismo que tener sed de la verdadera religión de todos los tiempos, es decir, la experiencia segura del Dios vivo. ¿Cuánto lo deseamos? Hemos podido tener experiencia del Dios vivo, pero queremos seguir teniéndola. Queremos seguir junto a nuestro Dios vivo y seguir experimentando. Quizás esta expresión, este deseo, este anhelo tan profundo, muchos de nosotros no nos es tan lejano, tan desconocido, quizás. Y podemos comprender perfectamente al salmista, que desde su propia ruina, desde sus dudas y su sufrimiento, levanta su mirada hacia las alturas de la vida. Todo el anhelo y la nostalgia del orante que tiene sed y desfallece se orienta hacia las alturas. Por esta altura y no por cualquiera de las alturas de la vida es por la que suspira el corazón del salmista, nuestro corazón. Por eso suspiramos. Hermanos, se nos acerca ese tiempo, sí, de felicidad, de alegría, de gozo, de fiestas. Se nos va acercando. Y es difícil. Es difícil pensar en estos momentos, en la gran fiesta con mi familia, o en la gran fiesta de comidas y regalos. Cuando vemos que hay tanto ser humano, niños, personas mayores, mujeres, hombres, enfermos, que están huyendo y huyen de la muerte. Que el Señor encamine nuestros corazones ciertamente al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Que el Señor encamine nuestros corazones y seamos capaces de, en lo poquito que nos parezca, lo absurdo que nos pueda parecer, estrechar la mano a nuestro hermano y orar por él. Que en estas Navidades no nos olvidemos nunca de que estamos viviendo algo terrorífico, pero también el Señor está por encima. El odio no puede jamás vencer al amor. Jamás. Amén.